Contrabanda FM, 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Barcelona, 5 de febrero de 2009. Buenas noches y bienvenidos a una nueva entrega de Cara al Futuro. Muy buenas noches, pues aquí estamos de nuevo, tarde, de esa forma caótica que uno tuvo que adoptar, pero aquí estamos. Para introducir el tema del que me gustaría hablar hoy, Me gustaría comentarles un artículo, bueno, un anuncio reciente en la prensa sobre un libro publicado por un profesor del Instituto para el Futuro de la Humanidad de la Universidad de Oxford. El libro en cuestión, que se titula El Mundo en 2030, el autor, el profesor en cuestión, se llama Ray Hammond, aparecía en una entrevista, en un periódico, una entrevista evidentemente promocional de su libro, y entre la entrevista, entre otras curiosidades, pues el profesor se hacía llamar futurólogo, cosa que me pareció curiosa y simpática. Si él es futurólogo, entonces nosotros qué somos. En fin, en cualquier caso, a mí me resultó interesante el anuncio de este libro, El Mundo en 2030, porque en el conjunto venía a hablar de algo que no es que él lo haya inventado, haya caído él en la cuenta ahora mismo. No, sin ir más lejos, este que les habla, hace más de 10 años ya, cuando la famosa oveja Dolly, escribí un pequeño libreto, lo escribí y lo autoedité, un pequeño libreto que a raíz de la clonación de la oveja Dolly, en aquel libreto venía a señalar el abanico, el amplio abanico de avances que se nos ponían delante, y venía a trazar unas cuantas directrices de previsiones, si quieren, sobre lo que se nos avecinaba, trazando algunas líneas sobre distintos futuros en los que nos podíamos encontrar. Con esto quiero remarcar una vez más algo que hemos comentado aquí una y otra vez, es la lentitud de los procesos de cambio. Quiero decir, si bien hace 10 años o incluso más ya se podía se podía prever y trazar determinadas perspectivas relacionadas con los avances tecnológicos y científicos de nuestro tiempo, pues obsérvese cómo esto no salta al público en general hasta 10 o 15 años después. O sea, ahora este señor presenta este libro como y se presenta, los medios lo presentan como si fuera, como si acabara de descubrir la sopa de ajo. A ver, para el gran público tal vez sí, pero en realidad no. Lo que este señor cuenta en su libro, en realidad para cualquiera que lleve siguiendo estas líneas, no plantea nada novedoso. A lo que iba es que es una muestra más de lo lento de los procesos de absorción de la novedad. Como digo, el libro habla de previsiones sobre el impacto que va a tener la ciencia y la tecnología en la vida humana en los próximos 20 o 30 años. Impacto en los próximos 20 o 30 años, y en realidad es impacto que ya está teniendo. Los que las personas, los oyentes que ya es habitual para vosotros escuchar programas de la tripulación del Comodín o programas como Ciencia Infusa, a estas alturas ya no se deben sorprender de este tipo de previsiones, de predicciones y posibilidades, y muchas de ellas ya les resultarán territorio explorado, al menos por encima. Me refiero a temas como la longevidad, la nueva medicina basada en el conocimiento genético, las células madre y sus posibilidades, y ese largo etcétera. Pero hoy me gustaría hacer hincapié en una de esas ramas, en uno de esos temas, y en las posibilidades, que abre. Me gustaría hacer hincapié, no solo porque también son mencionadas en este libro que les comentaba, El Mundo en 2030, sino que además, como digo, ha coincidido, y como suele suceder en estos casos, ha coincidido con toda una oleada en los medios informativos de noticias, reportajes, en los periódicos, en las revistas, sobre uno de estos temas. Y me refiero al tema de los robots. Cuando hablo de robots, en ese tronco podríamos incluir también los ordenadores superinteligentes, de hecho van bastante relacionados, la cibernética, o sea, el fenómeno cyborg, o sea, esa fusión entre materia orgánica y dispositivos tecnológicos, pero en concreto quiero hablar de los robots, no tanto de sus otras ramas. Sí, como digo, se hacen un poco de memoria, en los últimos meses, aparte de esta entrevista al profesor Hammond sobre su libro, se han visto varios reportajes por televisión, en la prensa, en revistas y tal, sobre los robots. Los medios empiezan a hablarnos de ellos cada vez con más frecuencia, y ya sabemos que cuando los medios nos hablan de algo que no nos parece un tema habitual, nos da la impresión de que la materia de la que nos hablan es algo que acaba de aparecer. O sea, también, como suele ser habitual, ni mucho menos. No es que acabe de aparecer, también como hemos comentado en muchas ocasiones, lo que sucede es que tanto los medios de comunicación, en muchos casos la academia, el conocimiento ortodoxo, tardan un cierto tiempo en asimilar la novedad, en asimilar las cosas que están pasando. Entonces, es por eso que, como digo, algo que hace 15, 20, 25 años ya era una realidad tal vez en estado embrionario, pero una realidad en cualquier caso, todo esto tiene un proceso, y a veces bastante largo, hasta que el conocimiento ortodoxo o el conocimiento académico o los medios de comunicación acaban por asimilarlo y en su momento transmitirlo. O sea, primero comprenderlo mínimamente y luego transmitirlo. Esto es lo que hace también que en muchos casos oigamos a muchísimos periodistas, analistas, incluso académicos, decir unas majaderías tremendas en medios audiovisuales y escritos, en todo tipo de medios, pero que, a ver, se les debe disculpar de algún modo, precisamente por esta tardanza que les es consustancial en asimilar la realidad presente. Pues como digo, me gustaría hoy hablarles del asunto de los robots. Hoy en día, ya metidos en el año 2009, el que más el que menos tiene una idea de lo que es un robot. Por lo haya visto en películas, TVO, dibujos animados. Pero lo cierto es que no solo de ahí nos viene la idea, porque la idea es bastante más antigua que nuestras películas, nuestros TVOs y los dibujos animados que nosotros podamos haber visto. En realidad, si tenemos que buscar una definición de lo que es un robot, si cogiéramos una definición más o menos enciclopédica, nos vendría a decir que es una entidad, porque ya decir máquina nos quedaríamos cortos, una entidad hecha por el ser humano, que tiene un cuerpo, una anatomía y una conexión o de algún modo un procedimiento, un mecanismo de retroalimentación inteligente entre el sentido y la acción. Es decir, es una entidad, una máquina que es capaz de responder a determinados estímulos para realizar determinadas acciones. Y para poderlo hacer, no necesariamente bajo el control humano. A pesar de que podamos tener a estas alturas una definición más o menos moderna, la idea de entidades artificiales vienen de muy lejos. Hay ejemplos, la leyenda de Cadmo, que sembraba dientes de dragón que se convertían en soldados, el mito de Pigmalión, cuya estatua de Galatea cobró vida, en la mitología clásica, por ejemplo, el Vulcano, el dios de los herreros, creaba sirvientes mecánicos y creaba incluso hasta mesas de tres patas que se podían mover por sí mismas. Dentro de las leyendas hebreas nos hablan de el Golem, una estatua animada a través de la magia. Y así podemos encontrar en todo el acervo de leyendas de las distintas culturas, podemos encontrar la figura de eso, de algún tipo de entidad que por una magia u otra son seres capaces de hacer toda una serie de acciones. Sin embargo, en el siglo XX, a principios del siglo XX, un tal Karel Čapek presentó una obra teatral que llevaba por título RUR, que eran siglas de Rossum's Universal Robots. En esta obra teatral, los robots eran seres humanos artificiales, orgánicos, y estaba claramente influenciada de, o sea, el término robot lo aplicaba a esos humanos artificiales orgánicos, ya porque el vocablo robot, la palabra robot, deriva del vocablo checo robota, que quiere decir trabajo. Entonces se aplicaba el término robot a los trabajos alquilados, a los trabajos realizados por alquiler. Entonces, como digo, encontramos el término robot, aparte de la lengua checa, aplicado ya a seres humanos artificiales orgánicos en la novela esta RUR, Rossum's Universal Robots, de Karel Čapek. Cuando hablamos, claro, el hombre aquel utilizaba el término robot para hablar de seres humanos artificiales orgánicos. Actualmente tenemos variantes, tenemos el término androide, que se puede puede referirse a cualquier tipo de humano mecánico, y tenemos, como comentaba al principio, el término cyborg, o organismo cibernético, el humano biónico, que es una criatura que es combinación de partes orgánicas y partes mecánicas. Siguiendo con el concepto, a ver, también para estos tiempos de principios del siglo XX, tenemos la famosa película Metrópolis, donde también aparecen ya claramente robots que han inspirado todo lo inspirable hasta nuestros días, y luego podemos encontrar en películas más próximas, como Blade Runner o Terminator, pues eso, robots mucho más sofisticados. Pero no demos saltos tan grandes. Como digo, a lo largo de la historia, esa idea va evolucionando, y tal vez tendríamos que hacer una parada en este breve recorrido en la figura del escritor Isaac Asimov, el popular escritor Isaac Asimov, que acaba dando en sus novelas sobre robots una versión más humanizada de esa entidad. Y tiene toda una serie de novelas impagables. Yo les puedo enumerar aquí algunas que creo que son imprescindibles, como son Yo, Robot, El Hombre Bicentenario, Bóvedas de Acero, Los Robots del Amanecer, El Sol Desnudo, aparte de todo el papel que tienen los robots en toda su saga de fundación. Ya digo, con estos primeros títulos, Yo, Robot, El Hombre Bicentenario, el Bóvedas de Acero, El Sol Desnudo, Los Robots del Amanecer, son libros, novelas que les recomiendo, porque aparte de ser, a mi gusto, unas estupendas novelas de ciencia ficción, no solo da una visión que luego ha influido y ha marcado, creo yo, el desarrollo de ese tipo de entidades hasta nuestros días, sino que además plantea lo que sin duda será un dilema en su momento. En novelas como El Hombre Bicentenario nos habla de un robot, de una entidad de este tipo, que, llegado a cierto grado de inteligencia, en muchos aspectos superior a la de cualquier humano, decide solicitar derechos como cualquier otro ser vivo e inteligente. Otra cosa que se le debe a las novelas del señor Asimov es que, claro, cuando al desarrollar, al humanizar de tal modo a los robots, planteaba, o sea, para hacer sostenible la idea de unos robots de tal grado de inteligencia y sofisticación como para convivir prácticamente en condiciones de igualdad con el ser humano, esos robots, como máquinas que son, al fin y al cabo, tenían que estar regidas estrictamente en su programación por una serie de reglas que aseguraran que en ningún caso esa máquina, esa entidad, pudiera dañar a sus creadores, a los seres humanos, que son las famosas tres leyes de la robótica, que en realidad, sin querer adelantar, descubrirles nada al posible lector de las novelas, en realidad son cuatro, pero las conocidas son las tres leyes de la robótica, que no son más que una serie de propuestas lógicas que, en una mente de computadora, impedirían que una máquina se pudiera volver contra los humanos o realizar acciones que pudieran poner en peligro al ser humano. Eso sí, hago hincapié en que estoy hablando de las novelas, porque probablemente habrán oído el título Yo, Robot, la película del cine, El Hombre Bicentenario, en el cine también, pero yo les recomiendo encarecidamente que no se les ocurra ver esas películas sin haber leído las novelas. Si han leído las novelas, esas películas pues les parecerán un entretenimiento anecdótico, pero en absoluto tienen ni de largo la profundidad sobre el tema que encontrarán en las novelas que les cito, en Yo, Robot, El Hombre Bicentenario y las demás. Contrabanda FM 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Están escuchando De Cara al Futuro. Voy a aprovechar esta breve pausa para recordar los datos habituales. Hoy, debido a la impaciencia, he empezado y lo he olvidado. Recordarles que, como de costumbre, estos programas luego quedan grabados y depositados en nuestro blog podcast, que se encuentra en la siguiente dirección: futuro.lacomodin.net. Repito, futuro.lacomodin.net. En este blog podcast, allí encontrarán los programas grabados, los podrán descargar y escucharlos cuando a ustedes les apetezca. Por otra parte, si quieren ponerse en contacto con este programa, con este que les habla, también pueden hacerlo a la dirección de correo electrónica habitual de este programa: futuro@lacomodin.org. Repito, futuro@lacomodin.org. Pues como íbamos diciendo, les estaba comentando sobre cómo la idea, en realidad cómo los robots, aunque hayan sido en nuestra imaginación, los robots y sus antepasados nos acompañan desde tiempos remotos. Y a pesar de que les hable de obras de teatro y novelas y películas y novelas de ficción, los robots no son una ficción, porque en realidad ya hace tiempo, aparte de que desde aquellos autómatas que eran capaces, pues eso, de repetir movimientos para puro divertimento. El hecho es que los robots nos acompañan ya en sus formas simples desde hace mucho tiempo. De hecho, los podemos encontrar en multitud de fábricas haciendo multitud de tareas. Recordemos que estamos hablando de una entidad, un aparato, una máquina que tiene una anatomía y que en función de unos estímulos recibidos responde realizando unas acciones determinadas. A ver, en el caso les pongo un ejemplo para que nos hagamos una idea. Habrán visto por la televisión en las grandes factorías de coches cómo los coches van pasando en una cinta uno detrás de otro y unos brazos mecánicos, unos brazos robotizados, a medida que van pasando, van realizando una serie de funciones. Esto sería la forma más... una de las formas más conocidas de robot a las que ya estamos habituados. Sin embargo, también en los últimos años y cada vez con más insistencia o de forma más asidua, podemos encontrar o podemos ver, de hecho ya nos venden robots mucho más sofisticados con una pura función de ocio. Me refiero a los habrán visto robots con forma de perro o forma de serpiente que nos venden en las tiendas de juguetes y en realidad no son robots, o sea, son una serie de unos seres que son tienen una serie de funciones programadas y que responden a determinadas circunstancias, son capaces de reconocer y en función de los impulsos, de las sensaciones, no se le puede llamar de otra manera, que reciben, pues actúan de un modo o de otro. El perro este Aibo, que de Sony, es conocidísimo, y también habrán tenido ocasión de ver por la televisión al robot este que parece un niño de color blanco, que sube escaleras, toca la trompeta, es capaz de bailar, en fin, que se llama, en honor a Isaac Asimov, se llama Asimo. Poco a poco, como digo, los robots van teniendo cada vez mayor presencia en cada vez mayor número de ámbitos de la vida, de nuestra realidad. Y subrayar y remarcar sobre todo este asunto, me gustaría leerles un artículo que, como les digo, esto va a oleadas. O sea, ha sido en los últimos meses, pues han ido saliendo reportajes, artículos, en televisión, en prensa. Un artículo sobre los robots que aparecía publicado tampoco no hace mucho, ahora un mes y medio, dos meses máximo, en la prensa escrita. El artículo traía la cabecera: los robots serán en 2020 tan necesarios para los humanos como hoy los móviles. Y me gustaría leerles este artículo y luego y comentarlo al mismo tiempo. Sobre no solo lo que ya es una realidad, sino los probables desarrollos y las probables realidades con las que nos vamos a encontrar en un tiempo relativamente breve. El artículo venía a contar lo siguiente: los robots serán en 2020 tan necesarios para los humanos como hoy los teléfonos móviles o los coches en las tareas diarias, ya que estos tendrán una capacidad de automatización e interacción con los humanos tan grande que causará un desequilibrio tecnológico entre quienes posean o no una herramienta de este tipo, según un estudio del profesor de sociología de la UNED, Antonio López Peláez, que ha recogido hoy nuestro servicio de noticias. En fin, en 15 años existirá una brutal hibridación del ser humano con los robots. Serán capaces de ver, actuar, hablar, dominar el lenguaje natural y ser inteligentes. Para entonces la relación con ellos será más constante y más cercana, afirma el experto. De este modo, el experto apunta que supondrá una revolución de la robótica en la que los autómatas ya no serán máquinas sofisticadas, sino herramientas cotidianas con las que se compartirán un gran número de actividades laborales y sociales. Actualmente, la automatización existe en ámbitos como la gestión del agua o en aviones que vuelan y disparan misiles por sí mismos, pero los usos de los robots en el futuro abren nuevas perspectivas. También se emplea en el ámbito sanitario como exoesqueletos de extremidades que ayudan a los discapacitados a ejecutar sus movimientos, que evita que los afectados dependan de otras personas. Pero el experto dice, pero más significativa es la inserción del robot en nuestro cuerpo, como los diseños de implantes inteligentes en el cerebro que mejorarán nuestro razonamiento, o nanorobots, es decir, robots de tamaño nanométrico, o sea, de tamaño a nivel atómico, o nanorobots introducidos en la sangre que nos limpiarán las arterias. Por otra parte, destaca la sustitución de individuos en tareas de seguridad, vigilancia o defensa. Según el profesor López Peláez, en 2020 se prevé que el 40% de los ejércitos estén automatizados con soldados robot, como actualmente lo está una fábrica de automóviles, lo cual significaría menos muertes humanas en los conflictos bélicos. Los robots serán máquinas inteligentes que se integrarán tanto en el ámbito doméstico como el industrial. Nos ayudarán en la limpieza de la casa, ordeñarán vacas en las granjas y en las fábricas estarán configuradas para trabajar las 24 horas del día sin descanso, rindiendo como 3 turnos diarios, añade. Además, apunta que sustituir la mano de obra humana por robots evitará la exposición de los obreros a ambientes peligrosos, estresantes o poco saludables, disminuyendo así los riesgos laborales. Según el científico, el caso más llamativo de esta revolución tecnológica es el de los robots sociales, máquinas provistas de inteligencia artificial con las que se interactuará emocionalmente e incluso íntimamente. El robot puede ser un compañero más eficaz y mejor persona que las que tenemos en nuestro entorno inmediato. Al igual que hoy se ven a dueños hablando a sus perritos, dentro de poco hablaremos a los robots, indica López Peláez. Actualmente se están diseñando robots sexuales que desarrollarán interacciones placenteras porque están provistos con adecuadas capacidades sensoriales como el tacto. Al utilizar al otro como un objeto, podemos considerar al robot sexual como un futuro sustituto de la prostitución o de la pornografía. El estudio también avanza las repercusiones que implicará la integración de los robots en la sociedad. Por una parte, al igual que ha ocurrido con el acceso a tecnologías como Internet, los autómatas abrirán una nueva brecha robótica. Así, este fenómeno distinguirá culturalmente a las empresas y particulares que puedan permitirse la adquisición de los robots para sus actividades. Además, la brecha robótica favorecerá a las sociedades más industrializadas, sugiriendo una mayor diferencia entre el primer y tercer mundo o una mayor capacidad de éxito en la logística e intervención bélica. Por otra parte, López Peláez indica que, al igual que hoy muchos japoneses creen que sus robots tienen vida, atribuiremos a los robots características humanas y podrían desarrollarse los derechos de los robots. Según los científicos, otra de las grandes preocupaciones es que si los robots realizan tantas actividades laborales, sustituyendo a la mano de obra humana, el desempleo puede aumentar, tal y como ocurrió en el siglo XIX con la invención de las máquinas textiles. Los expertos en robótica entrevistados en el estudio sostienen que las fábricas reinsertarán a los trabajadores en otras áreas con, posiblemente, menores salarios. Sin embargo, apuntan también que la situación se llegará a compensar con la aparición de nuevos servicios relacionados con el diseño y mantenimiento de los autómatas. Banda FM, 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Están escuchando De Cara al Futuro. Recordarles que pueden escuchar la grabación de estos programas, de todas las entregas de Cara al Futuro, a través de nuestro blog podcast, donde pueden encontrar, como digo, colgados y ordenados todos los programas que vamos realizando en la siguiente dirección de internet: futuro.lacomodin.net. Repito, futuro.lacomodin.net. Si del mismo modo, a través de internet, quieren ponerse en contacto con este programa, con este que les habla, no tienen más que escribirnos un correo electrónico a la dirección habitual del programa: futuro@lacomodin.org. futuro@lacomodin.org. Bueno, como ven en el artículo este que les acabo de leer, son muchas las perspectivas que se abren por delante. Como digo, algunas no son más familiares, no son más conocidas, pero sus utilidades abarcan multitud de campos, desde los que las aplicaciones en la medicina, en la ciencia, hasta aplicaciones en el terreno militar, así que igual que unas aplicaciones pueden ser altamente esperanzadoras, las otras pueden ser altamente espantosas. En cualquier caso, ya digo, es un abanico amplísimo. Me gustaría a mí resaltar entre las posibilidades positivas, por decirlo de alguna manera, que en la actualidad, aunque no seamos conscientes, se están realizando ya intervenciones quirúrgicas a distancia gracias a robots. O sea, sencillamente el cirujano está en un punto del planeta y a través de la red, de conexión a través de ordenadores, puede manejar un robot que en otro punto del planeta está realizando, puede dar las órdenes precisas para que aquellos mecanismos realicen una operación de precisión milimétrica. Luego también otra posibilidad interesante, que de hecho ya también se trabaja en ella, es el caso este de los nanorobots, que es eso, vienen a ser, es aquí donde se nos disipa el concepto máquina, en el momento que estamos hablando de construcciones a nivel molecular, a nivel atómico, a nivel nanométrico, o sea, que son pequeños dispositivos que serán introducidos en nuestros organismos para realizar las más diversas funciones, desde limpiar las arterias, como mencionaba el artículo, hasta atacar tumores, en fin, para soltar determinadas sustancias o formar determinadas sustancias necesarias para el organismo, un sinfín de posibilidades. Y esto hablando simplemente en el campo de la medicina o puramente de avances biotecnológicos, tal vez uno de los aspectos que nos resulten más próximos es el desarrollo de todo este tipo de robots en el terreno social. De hecho, ya mencionamos eso, lo que actualmente empieza siendo un juguete, un perrito, un robot que es un perro. Como empezamos por robots como el Asimo, que les comentaba, que en los últimos reportajes que he visto hay algunos que están lo suficientemente sofisticados como para hacerse cargo de una serie de necesidades básicas de, por ejemplo, una persona paralítica. O sea, que poco a poco esos robots que poco a poco van teniendo cada vez más capacidades y ¿por qué no decirlo? Es que en realidad es una forma de inteligencia artificial, pero inteligencia, van siendo capaces cada vez de más cosas y, desde luego, en muchos casos con mayor precisión y rendimiento que cualquier ser humano. También, como comenta el artículo, el mismo proceso que se dio cuando la revolución industrial, donde las máquinas sustituían mano de obra, ese proceso no se ha detenido, o sea, y no se detendrá, quiero decir, es uno de los factores que vamos a tener que tener en cuenta, ya deberíamos estar teniendo en cuenta. No alberga uno grandes esperanzas de que se tenga en cuenta, pero deberíamos, porque van a significar una nueva modificación de los modos de producción y, por lo tanto, eso va a tener un efecto tanto en el concepto de lo que es el trabajo y, por supuesto, en cómo gran número de trabajadores va a tener que migrar o cambiar de forma de afrontar esos trabajos. O sea, probablemente habrá de aquellas tareas que las máquinas se hagan cargo, la gente lo que se tendrá que hacer cargo es de cuidar esas máquinas, atender esas máquinas para que realicen todas esas series de trabajos. O sea, va a significar, de hecho, insisto, lleva tiempo, desde la revolución industrial es un efecto patente que ha modificado desde lo que eran sociedades agrícolas, se convirtieron en sociedades industriales, el desarrollo de las ciudades. Fíjense ustedes hasta qué punto el cambio de la tecnología provoca grandes cambios en nuestro mundo, en nuestro alrededor. Pues pues por la misma regla de tres, a medida que todos estos robots se vayan sofisticando y vaya haciéndose de su uso algo común, irá modificándose, pues como digo, desde el propio concepto del trabajo y modificará por completo el abanico de ocupaciones de muchísima gente que actualmente se ocupan de una serie de cosas, y progresivamente habrán robots que se encarguen de realizar todas esas tareas. Además de todo esto que les estoy comentando y trayéndolo al tema a la base general de que nos ocupa este programa, que no viene a ser otro, en resumidas cuentas, que el cambio y el problemas que supone la situación de cambio, no podemos pasar por alto. En cuanto a problema, otra de las cosas que se apuntan, algunos llevamos apuntándolas casi un cuarto de siglo, de hecho hay otros que ya las apuntaron hace más de un siglo, me refiero a todas aquellas cuestiones que aquí en este artículo pues las comentan y las mencionan como la creación de una brecha, otra brecha más. También debemos tener en cuenta, igual que debemos tener en cuenta los cambios que pueden significar en nuestra realidad más inmediata, en nuestros sistemas de producción más inmediatos y todo lo demás, hemos de tener en cuenta cómo va a afectar también eso en el resto, en nuestra realidad más lejana, por decirlo de alguna manera. Entre otras cosas porque, como ya hemos hablado, actualmente el error más garrafal que se sigue cometiendo es seguir considerando la realidad como algo local. No podemos considerar los fenómenos de forma local. La visión global, la visión de conjunto se ha impuesto y tenemos que pensar en ese tipo de ramificaciones de los problemas, de las cuestiones. Cuando en el artículo nos habla de una brecha robótica, no hace más que utilizar el término o heredar el término brecha digital, expresión que se acuñó para hablar sobre la diferencia entre el mundo donde la red, internet, ya era algo establecido, y el otro y las partes del mundo donde el estado de subdesarrollo no les permite el acceso a todas estas tecnologías. Pues imagínense a esto añadir, sumar otra brecha, que es, imagínense, que nosotros acabemos disponiendo de robots, tengan la forma que tengan, que se encarguen de hacer de todo, muchas más tareas de las que hacen ahora, fíjense, según lo que leemos, hasta de compañeros sexuales, imagínense la diferencia, o sea, cómo incrementará la diferencia con países subdesarrollados donde no puedan disfrutar de lo beneficioso de estos nuevos sistemas de producción y de esa nueva situación. Es algo en lo que no podemos perder de vista, y es todas esas consecuencias, igual que nos deleitamos con todo aquello que puede ser positivo y que puede ser productivo, no podemos pasar por alto lo que puede tener de negativo. Para concretar sobre lo negativo, no, ya no solo me refiero al hecho de, pueden pensar algunos así a bote pronto, sí, la utilización de todos estos avances es un tópico, un típico en la guerra y todo lo demás. Sí, es un hecho, se utilizan, pero volvemos a lo de siempre. En qué usemos las cosas depende de nosotros, no depende de la cosa. O sea, entonces, ese problema es un problema que tenemos que resolver no solo en el caso de los robots, lo tenemos que resolver en multitud de otros casos. Y eso no es culpa de las cosas que inventamos, sino de cómo las utilizamos. A lo que me refiero es que al mismo tiempo que se está desarrollando todo esto, tenemos que preocuparnos de ir subsanando otros aspectos de esa brecha, de esa brecha cada vez más grande entre, entre núcleos que cada vez son menores, donde todos los grandes avances se concentran, y entre núcleos que son cada vez mayores, ¿vale? Porque el reparto cada vez es más desproporcionado, donde esas diferencias, estos avances no hacen más que agravar las carencias y las deficiencias de cada vez una mayor porción de población. Entonces, es importantísimo que nos cuidemos de este aspecto. De hecho, he empezado el programa hablando de un libreto que yo escribí, donde el final de aquel libreto venía a hablar precisamente de esto. Y, curiosamente, el libro del profesor Ray Hammond, El mundo en 2030, con el que he empezado el programa, También acaba hablando de lo mismo. Precisamente en la entrevista que le hacían, le preguntaban: habla usted continuamente de las maravillas que tendrán los ricos en el futuro, pero ¿cómo reaccionará toda la gente que no pueda acceder a estos privilegios? Y el profesor Hammond, como yo apuntaba en mi humilde libreto, viene a responder. Dice: si Occidente no hace nada por reducir la brecha entre privilegiados y desposeídos, lo pagará muy caro, porque los países pobres serán nidos de terroristas que vendrán a por nosotros. Como podrán observar, la respuesta del profesor Hammond ya nos es tristemente familiar. Aparte de todo, no solo, insisto, no es solo, hoy he cogido el tema de los robots porque es un elemento más que se suma para lo bueno y para lo malo. A medida que todos estos avances en el campo de la ciencia, la biotecnología, van progresando, al mismo tiempo se va incrementando la brecha de desigualdad. Y de momento, aunque es dramático los efectos de esa brecha, por triste que sea, la cosa puede ir a peor. Porque les voy a poner un ejemplo. No, en el caso de los robots tal vez no se vea tanto, pero imagínense si llega un momento donde los avances en biotecnología, en la medicina moderna, esos avances permiten de forma efectiva cosas como el rejuvenecimiento de un individuo, o sea, la regeneración celular de su cuerpo, y por lo tanto permitirse unos periodos de vida pues prácticamente indefinidos, a no ser que uno tenga un accidente. Imagínense si un tipo de avance de esas características, es que por fantástico que les parezca, tal vez estamos más cerca de los que nos creemos de que suceda algo así, o de que se den los primeros pasos importantes en ese terreno. A lo que voy es que imagínense si algo como poder vivir más tiempo acabara reducido a una cuestión de dinero. O sea, que solo pudiera permitírselo el que tuviera dinero. No estamos hablando de tener una máquina o no tenerla. Estamos hablando de vivir o no vivir. Entonces, es fundamental que a medida que desarrollamos todo esto, se trabaje en cubrir todo aquello que hace que la brecha crezca, es decir, las desigualdades, el reparto de la riqueza y ese largo etcétera que todos nos sabemos. Ya saben los que me oyen asiduamente que aunque yo prefiero las predicciones positivas y quedarme con lo positivo, cometeríamos un grave error si no consideramos todas esas posibilidades negativas, porque dice el profesor Hammond que los países pobres serán nido de terroristas que vendrán a por nosotros. Yo de hecho creo que se queda corto en esas previsiones, porque por el camino que vamos, eso puede suceder ya no viniendo de otros países, sino que suceda dentro de los propios países que disfrutan de esos avances. Y con esa duda, que es la duda de siempre, que nos depara lo que tenemos delante, y que sí, aunque no podemos certificarlo, lo que sí podemos hacer es eso, es reflexionarlo, analizarlo, y lo ideal sería emplear la razón para hacer ese análisis y, en la medida de lo posible, pues no cometer determinados errores, corregir algunos o todos si es posible, corregir los cometidos y tratar de evitar de cometer otros que agraven la situación. Con esa pregunta vamos a finalizar el programa de hoy. Les vuelvo a recordar una vez más la dirección de internet desde donde se pueden descargar los episodios de cara al futuro y los pueden escuchar allí mismo cuando ustedes gusten. La dirección es futuro.lacomodin.net y el correo electrónico al que se pueden dirigir si les place es a futuro@lacomodin.org. Haré lo posible, como siempre les digo, de no faltar a mi cita quincenal, pero como de costumbre, no les puedo prometer nada. En cualquier caso, muchas gracias por su atención y hasta la próxima entrega de cara al futuro.